Helves en la Onda, con Irra Jiménez. Señoras y señores, bienvenidos, bienvenidas a Helves en la Onda, el programa magazine que hacemos como siempre desde aquí, desde Ahora Radio. Juntitos a través de la 88.6 FM y por supuesto también a través de nuestra queridísima página web que ya sabes y ya conoces, es www.ahoraradiohelves.com. Ya sabes que en nuestra web, además de la escucha online, también tienes los podcasts. Y juntitos también en este jueves, estamos a 10 de marzo del 2022, un jueves en el que va a lucir el sol, temperaturas que rondarán los 21 grados de máxima y los 11 de mínima. Voy a contar lo que tenemos para ti en el programa. Enseguida convocamos la mesa de opinión hoy sobre la conveniencia de seguir utilizando la mascarilla a estas alturas ya de la pandemia. Queremos trasladar el debate que existe en la calle entre nuestra audiencia y para ello contaremos con Nuria Alonso, que es madre de un chico del CEIP de Doña Rosa Fernández, con Carmen Gómez, que es farmacéutica, y con José María Valdivieso, que es diplomado en empresariales y especialista en redes sociales, que compartirán sus particulares visiones sobre este tema. En la entrevista de la semana vamos a conectar vía telefónica con Borja González de Escalada, vicepresidente de la Fundación SAM y responsable de la misión humanitaria que ha viajado a la frontera de Rumanía con Ucrania para atender a las personas refugiadas afectadas por la invasión de Rusia. Y en general de igualdad, Ana María Prieto, técnica de igualdad del Ayuntamiento de Helves, nos compartirá sus impresiones sobre el acto institucional del 8M, así como de la actividad Diálogo sobre Masculinidad desarrollada ayer. También hablará nuestra compañera del tercer plan estratégico de igualdad efectiva entre mujeres y hombres que se aprobó el pasado 8 de marzo por el gobierno de España. En fin, que tenemos muchos temas sobre la mesa, así que lo que vamos a hacer es no perder ni un segundo y arrancar nuestro magazine local. Ahora Radio va contigo. Entra en www.ahoraradiohelves.com y además de la emisión online, podrás escuchar cualquiera de nuestros programas en el apartado de podcast. Ahora Radio, 20 años creciendo contigo. Bueno, pues como decimos, vamos a arrancar Helves en la Onda. Lo hacemos como siempre con algo de música. Ya sabes que nosotros, nuestra manera de combatir la guerra es con música. Y así seguimos, cada día más aquí en Helves en la Onda. No tengo miedo de un ejército de leones dirigidos por una oveja. Tengo miedo de un ejército de ovejas dirigido por un león. Alejandro Magno. No a la guerra. Yeah. llegan las rebajas de Adamo Fibra con un descuentazo del 30% durante todo el 2022. Contrata ahora tu pack de fibra 1000 megas con 50 gigas de móvil por solo 30 euros al mes durante 12 meses. ¡Corre! Llama gratis al 1600. Ahora Radio va contigo. Entra en www.ahoraradiogelves.com y además de la emisión online, podrás escuchar cualquiera de nuestros programas en el apartado de podcast. Ahora Radio, 20 años creciendo contigo. Bueno, pues ya sabes que cada jueves tenemos la mesa de opinión. Hoy vamos a hablar sobre un debate que está en la calle. No solo en la calle, también está en el Congreso de los Diputados. Son muchos los partidos que están pidiendo ya que se elimine la mascarilla en los interiores, en diferentes sitios, y mientras que la distancia de seguridad pues no lo permita. También se está haciendo el debate de incluso de los niños en el colegio. Y bueno, pues nosotros queremos trasladar ese debate aquí a la 88.6 FM, y hoy tenemos en nuestra mesa de opinión tres contertulios que tienen sus posturas, su opinión, y nosotros pues queremos conocerlas, saber qué es lo que piensan ellos sobre este debate. Mascarilla sí, mascarilla no. Y al interior, si a estas alturas de la pandemia la mascarilla está haciendo su trabajo, como sí se vio en los primeros estadios de la pandemia. ¿Quién son nuestros contertulios? Bueno, pues hoy tenemos con nosotros a Nuria Alonso. Ella es madre de un alumno del CEIP Doña Rosa Fernández. Nuria, bienvenida. Buenos días. ¿Qué tal? También tenemos con nosotros a Carmen Gómez, nuestra compañera de la Gótica y farmacéutica. Tenemos que tener una opinión experta también. Carmen, bienvenida. Hola. ¿Qué tal? De ayer. Muy bien. Bien, ¿no? Bien, bien. Y con nosotros también está José María Valdivieso. José María, bienvenido. Bien hallado, muchas gracias por la invitación y nada, saludos a todos los helveños. Te saludo antes de decir un poco currículum, pero bueno, es diplomado en empresariales y especialista en redes sociales. Bueno, primera pregunta, que la vamos a lanzarla ya, vamos a abrir esta mesa de opinión. Carmen, que además Carmen se tiene que ir dentro de un ratito y quiero estos datos, creo que son importantes. Fue efectiva. Gracias por la puntualización, sí. Esa. No puedo quedarme toda la hora. Bueno, pero por eso queremos además los datos más cercanos, ¿no? Exacto. ¿Ha hecho su labor la mascarilla? ¿Ha sido beneficiosa dentro de lo que es esta pandemia? Bajo mi punto de vista, evidentemente. Ha hecho muchísimo, muchísimo. En los primeros tiempos que no se sabía que utilizábamos todas, vamos, de telas, de algodón, de camisetas, de todo, no el filtro que tenían no era el adecuado, estoy hablando de los principios, ¿no? No era el adecuado y tal, pero bueno, hablando un poco clarito, pues algo haría, algo impediría que la transmisión fuera un poquito menor, ¿eh? Luego después ya cuando vinieron las homologadas, las mascarillas homologadas y eso, evidentemente, si no hubiera sido el desastre, todavía mucho mayor, ¿eh? Y la filtración y la respirabilidad, hay gente que lo pasa mal, que todo, pero bueno, que compensa, bajo mi punto de vista, compensa todo el rato desagradable que pasamos con ella. A nadie le es agradable, a nadie le es agradable, pero que ha hecho su función y es fundamental, para mí no hay duda. Hay ciertas voces en las que apuntan ciertas cosas que son dispares a esta opinión, entre ellas, vamos a ver. Sí, es verdad que se acabó con la gripe, curioso, pero la incidencia de la gripe fue mínima. Pero, sin embargo, la mascarilla no ha detenido ninguna de las olas. No sabemos si las olas hubiesen sido más grandes si hubiésemos tenido mascarilla. Yo apuesto a que sí. Pero esta última, la Omicron, ha sido la sexta ola. Se supone que estábamos más concienciados que nunca con el tema de las mascarillas. Y las mascarillas no han frenado ninguna de las olas. ¿Esto a qué es debido? Yo creo que ha frenado. Si no hubiera habido mascarillas de por medio, hubiera sido todavía peor. De seguro. Vamos, yo creo que sí. Por ejemplo, muchos más mayores lo hubieran pasado peor, se hubieran contagiado mucho más. Y yo es que simplemente por... Mi madre tiene 92 años. O sea, y yo voy a mi casa cuando tengo que estar con mi madre y me pongo la mascarilla... porque me pecho el test y todo, gracias a Dios, también a los test un poquito, se ha detectado cosas, se han adelantado, oye, no, las cenas de Navidad y toda esta historia, oye, si vas a un mayor, a un vulnerable, a alguna persona con problemas, la mascarilla para mí es un respeto y pensar en los demás. Quiero preguntarle a José María, que lo veo un poco quemándose por dentro. Tiene que haber opiniones para todos los gustos. José María. Bueno, no sé. Yo traía una serie de anotaciones, detalles. Hay cosas que, no sé, me gustaría plantear. En este caso, tú has comentado que tú ves que hay un momento en el cual parece ser que la gripe desapareció. Parece ser, claro. Al menos esas son las noticias que llegaron. Efectivamente, la última gripe así que existió a nivel de los medios informativos fue la del 2019. El 2020, la gripe parece ser dejó de existir. Pero, sin embargo, volvió en 2021 y se compaginó con lo que hasta ahora pues hemos conocido como COVID, que después ha tenido, como bien ha dicho el compañero, diferentes variantes. Por otra, yo sí quería hacer un detalle. Hay una pregunta que es muy importante para todas las personas que estamos ahora mismo escuchando este medio, y es que me hago la pregunta básica. ¿Hay pruebas de que las mascarillas hayan sido eficaces durante este periodo? Importante pregunta, hay que pensarla, cuestionarla y plantearla muy bien. Por otra, el 85% de la fabricación de las mascarillas actuales viene de China, precisamente el país que teóricamente del que apareció a través de un pangolín cierta mutación, que fue esa primera. Es curioso, no, a ver, podemos decir, apaga mucho. Podemos decir teorías de la conspiración, sí o no. Mira, yo, en el siglo en el que estamos viviendo, cómo se están desarrollando diferentes acontecimientos, entre ellos que ahora entendemos los subidones de luz, el subidón de gas, porque se estaba financiando una guerra, y eso estaba ahí sin que lo supiéramos el resto del continente europeo, el tema de las conspiraciones y demás, yo no termino de descartarlo. O sea que, Nuria, también quiero escucharte a ti sobre el tema de, ¿es necesario o no es necesario a estas alturas, en tu situación, en tu vida, la mascarilla es necesaria? Para mí yo creo que sí, que todavía queda un poquito, nos queda un poquito, y creo que en ciertos momentos, en ciertas situaciones, sí todavía nos previenen de muchas cosas. Creo que todavía estamos altos. A lo mejor a nivel de Helven es verdad que estamos bastante mejor, pero a nivel de España no. Ayer leí la noticia de que Cataluña iba a predominar la nueva variante Omicron 2, que iba a ser la predominante y tal. Yo creo que nos queda un poquito, creo que nos queda un último esfuerzo. Sí que es verdad que a lo mejor nos podemos relajar en ciertos momentos o situaciones estando al aire libre o manteniendo una cierta distancia. Eso sí, creo que sí, pero sí, creo sí. Que en interiores todavía nos queda un poquito más. Pero hay cosas, por ejemplo, en tu caso, creo que estás más concienciada por el tema de tu niño, ¿no? Si no me equivoco. Sí. Quizás, bueno, ¿no? Mi niño, mi padre en concreto, yo todavía no entro en su casa, todavía estoy con ellos con mascarilla, al aire libre, si me estoy tomando un refresco, me la quito, como yo creo que el 90% de las personas, claro. Pero sí que es verdad que el momento en que yo voy en el coche con mi padre, él la lleva puesta, yo la llevo puesta y mi hijo la lleva puesta. Pero hay cosas que son curiosas, por ejemplo, en la cuestión de los niños y en el colegio. Uh-huh. A partir de 5 años, es lo que ya venimos en la primaria, sí tienen la obligación de llevar la mascarilla, aunque desde hace ya unas semanas en el patio no es obligatorio. Uh-huh. Pero esto, por ejemplo, en infantil, que no llevan las mascarillas, ha estado funcionando con normalidad, viendo que niños mucho más pequeños, que tienen más contacto incluso que los más mayores, ¿no ha sido algo preocupante el funcionamiento de esas aulas con esos niños sin mascarilla? Yo es que pienso que no, que vivimos también un poco en conjunto, no se puede ver a un grupo aislado, que los niños lo pasan a lo mejor el COVID algo mejor. Mejor. De acuerdo. O sea, de acuerdo, no lo sé, verán, por lo que conocemos, parece ser que sí, pero es que esos niños no viven solos, esos niños tienen padres, esos niños tienen abuelos, que los cuidan todos los días muchas horas, y considero de que nos queda un poquito más infantil, considero de que la cosa de no llevarla es también por higiene, son niños que habitualmente tienen moco, tienen baba, son niños pequeños, y yo creo que es más O sea, le hace más... Le hace mejor a ellos, ¿no? Sí, pero más seguridad para ellos. Pero que si no están, evidentemente, con mascarilla, evidentemente, lo van a coger. Quiero que sepáis que en un principio no me tenéis que pedir la palabra, que si queréis rebatiros entre vosotros no tenéis problema. Tengo dos preguntas, pero son para... Estaba escuchando a la compañera y tenía dos preguntas para Carmen ahora. A ver. Acércate más. Tenía ahora dos preguntas para Carmen, pero bueno, no, quiero que termine la compañera. No, simplemente que sí que hay casos. Que sí que hay casos y que muchos no se están detectando precisamente porque parece ser que los niños lo pasan de un tienen a cierta hay forma. Hay mucho asintomático. Más leve, pero de hecho en el trabajo coincidí con una profesora de infantil y tenía a los dos niños con COVID confinado de infantil. O sea que no. Y había varios, ha habido. Entonces tú piensas todo este curso de esa clase, cuántos lo han pasado, cuántos no y cuántos no nos hemos enterado. Bien. Bueno, en mi caso, a lo que ha comentado Nuria, quería comentar también, a ver, yo soy muy partidario también de que nuestros padres, nuestros mayores han sido muy sabios y existía desde hace mucho tiempo lo que llamamos la inmunidad de rebaño. Esa se ha perdido últimamente, pero bueno. Yo tenía dos preguntas que quería hacerle a Carmen, que es un poquito la que nos podría contar en ese aspecto porque es la profesional. Y por una es, yo tengo aquí un premio Nobel, que es Otto Heinrich Warburg, premio Nobel de Medicina y Filosofía en el año 1931, que descubrió el proceso de fermentación celular al entrar en procesos anaeróbicos. Esto significa, dígase, la falta de oxígeno. Él decía que donde hay oxígeno y alcalinidad, no hay enfermedad. Y por tanto, podríamos llegar a la historia del tema del cáncer y otras enfermedades adicionales. Yo esa parte me gustaría que... Bueno, que Carmen nos pudiera decir un poquito. No sé, yo ahí no te lo puedo decir en eso específico que tenga que ver con el COVID, pues no te puedo, no lo puedo relacionar. No era por el COVID. Ah, bien. Estamos hablando que, claro, está demostrado que la mascarilla provoca hipoxia, pérdida de oxigenación. Yo creo que no. O sea, yo no te puedo decir datos ahora mismo de tal, yo ya he leído muchos artículos, aquí hemos debatido muchas, bueno, debatido no, hemos comentado y hemos hablado y hemos querido informar mucho a la población de que en la época, y es mi opinión, no tengo aquí datos científicos ni evidencia científica probada, pero sí que está probado que las mascarillas, el porcentaje de oxígeno que tenemos que recibir para mantener una actividad normal, no nos lo quita, o sea, que no disminuye nuestra capacidad, no hay hipoxia. ¿Bajará un poquito? Probablemente sí, no te sé decir con evidencia científica qué porcentaje puede valer, pero un deportista que en la época cruda y dura de la pandemia era fundamental. Podía entrenar lo que sea, eso... Es muy probable que también tenga no que ver duda. Con las horas con las que la llevamos puesta. Yo sí, creo que también perdona, tiene mucho que no, ver con esto. También, yo creo que sí, estoy contigo. Que no te en vas a asfixiar porque tengas la mascarilla, no vas a... De todo el mundo que ha entrado en la farmacia, por ejemplo, concretamente, yo solamente, que yo haya coincidido con ellos, una persona nada más le han recomendado no ponerse mascarilla porque el problema respiratorio que tendría sería tan grave, su alergólogo o su neumólogo se lo habría recomendado y yo... Claro, en la farmacia estamos muy atentos y le decíamos, por favor, dentro de la farmacia la mascarilla, porque no es que estemos nosotras solas, entran muchas personas. Entonces, no podemos ser responsables de que pueda ahí ser causa de una infección, ¿no? Entonces, estamos muy pendientes de la persona que no que entra sin mascarilla, que se le olvida a mucha gente. Sí. Oye, tengo una mascarilla quirúrgica, la tengo en el coche. No se le puede olvidar, tiene que entrar con ella, ¿no? Pues de todas las personas, una nada más tenía su papelito justificado, porque en algunos sitios se lo pedían, de que su neumólogo le había dicho que no usara mascarilla. Pero tengo yo una pregunta. Una, y han entrado bastantes, gracias a Dios. Tengo una pregunta para vosotros. Después de casi, vamos, estamos a cuatro días de cumplir dos años de la pandemia, hemos descubierto estas Navidades que... gracias a la vacunación, gracias a una serie de medidas y que la mutación del COVID es más leve. Muy contagiosa. Muy contagiosa. Muchísimo sí, más contagiosa. Pero más leve. Sí. aquí en esta mesa vemos algunos que lo hemos pasado y no ha sido mucho peor que una gripe. Entonces, digo yo, ¿no es hora ya de ir dejando las actuaciones generalistas, como es por ejemplo la mascarilla, y pasar a actuaciones personalizadas? Gente que de verdad necesite tener la mascarilla porque sea inmunodeprimida, sean las que lo tengan que llevar, y otras personas que no necesiten un tratamiento generalista, porque es que yo creo que ya está la balanza cambiándose. Antes sí. Era para todos, daba igual si tú estabas mejor o peor de salud, pero ya llevamos 2 años. Y igual que la salud física, también la mental se está viendo resentida. Sí, no, hombre, está claro, antes no podíamos salir, podíamos hacer menos cosas. Ahora ya se puede hacer más cosas. Oye, vamos a aprovechar eso de hacer más cosas fuera de, en un sitio abierto, y yo ahí sí soy partidaria de quitarte la mascarilla. Ahora, ¿en un sitio cerrado? No, yo no me la voy a quitar en un sitio cerrado. Y bueno, depende de a quién te encuentres y con quién tengas enfrente, que es muy importante. Si no tuviéramos la mascarilla, esa contagiosidad de la Omicron, que era mucho mayor, aunque más leve, el caso de juntarnos mucha gente, por eso se contagiaba tanto también. Si vas a decir algo, 20 segundos, no te puedo dejar más. No, después. Vale. Venga. Porque llegan las noticias, eso es lo que me guarda. Que eso es inamovible, esto es como la publicidad, las noticias y la publicidad es algo inamovible. No, dime, Carlos. Bueno, la ventilación, quería insistir, por si acaso se me olvida, recordármelo, insistir en la ventilación. Pues vale. Sí. Bueno, pues vamos a irnos con las noticias enseguida, que está candente esta mesa, me gusta mucho. Sí, porque realmente es lo que pasa en la calle. Vamos sí. Encontramos opiniones dispares. La variedad de opiniones es lo importante, y entra siempre. Pues, además de todo, siempre se saca algo importante. Por supuesto. No os vayáis, quedaros ahí en la mesita de opinión, que nos vamos con las noticias. Gracias. Si eres empresario o empresaria, emprendedor o emprendedora o comerciante, esta información te interesa. Anúnciate en Ahora Radio, porque somos el medio más cercano, porque llegamos al público que te interesa, porque te costará menos de lo que imaginas. Consulta nuestras tarifas en www.ahoraradiogelves.com o llámanos al teléfono 95576-2826. Tu publicidad más efectiva en Ahora Radio. Bienvenidos, bienvenidas. Es tiempo de noticias en Ahora Radio. Miembros de la Corporación Municipal, trabajadores y trabajadoras del Ayuntamiento de Gelves y vecinos y vecinas de nuestra localidad participaron ayer en la concentración silenciosa celebrada a las puertas del consistorio como muestra de solidaridad con el pueblo ucraniano. La convocatoria surgía del propio ayuntamiento que, atendiendo a la solicitud de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, había invitado a los vecinos y a las vecinas a participar en esta concentración de 5 minutos para trasladar el apoyo y afecto del pueblo de Gelves a todas las personas que están sufriendo en estos momentos las consecuencias del conflicto bélico desencadenado por la Federación Rusa contra Ucrania. Una apoyo y un afecto que se suman a las actuaciones humanitarias que vienen desarrollando las entidades públicas, sociales y privadas de nuestro país de acuerdo con el Gobierno de España y en coordinación con la Unión Europea. Ahora Radio, la 88.6 FM, se ha unido a la iniciativa europea denominada Dale una oportunidad a la paz, propuesta a la Unión Europea de Radiodifusión por parte de Radio Berlín, a la que se han sumado ya más de 150 emisoras de 25 países europeos. El himno pacifista de John Lennon y la Plastic Ono Band sonará en todo el continente frente a la guerra de Ucrania. En nuestra emisora servirá para abrir cada mañana a las 11 el magazine local Gelves en la Onda. También se va a emitir en diferentes programas de producción propia de la cadena, así como en la fórmula musical, frases de personas famosas que apelan a la paz como único remedio para la resolución de los conflictos y que condenan la guerra como fuente de dolor y destrucción que siempre machaca a las personas más indefensas.

y que nos entrará a todos en la cabeza por las buenas o por las malas. Pero claro, eso al final ha derivado en 2 años de miedo a estar en sociedad cuando el ser humano es un animal social. Sí. Miedo a respirar aire normal y corriente, lo hacemos a través de una mascarilla. Miedo a tocar cosas que hayan podido tocar otros. O sea, yo, por ejemplo, cuando voy al supermercado y me echo el gel hidroalcohólico, lo echo por el carrito también. Yo también. Miedo. Bueno, eso ya ha cambiado un poco, ¿eh? Pero de verdad que se ha generado miedo a muchísimas cosas que eran de nuestro día a día. El miedo también nos impide quitarnos las mascarillas. Vamos a empezar por ti, se me acaba de ir el nombre. José María. Pues mira, José Manuel. Precisamente has dado en la clave. A día de hoy, en teoría, en exteriores tenemos la posibilidad de no usarla, o sea, la posibilidad legal de no usarla. Y sin embargo, sabemos, y todos los que observamos y paseamos por Helve, por cualquier pueblo, pero en el nuestro también, veréis que muchas personas todavía usan esa mascarilla, posiblemente por ese miedo, Isra, que tú bien has dicho. Como bien dice el compañero, posiblemente se hizo con una buena intención al principio, pero eso genera posiblemente, como he estado hablando con una compañera anteriormente, que genere una especie de programación mental de que nos planteemos que ya eso tiene que ser una cosa para siempre, para toda la vida. Pero bueno, que digo que puede generar eso en algunas pensamiento. Personas. Pero que a nivel digamos, el mental, yo creo que esa acumulación de miedo, y era lo que estaba hablando con las dos compañeras antes, y hablaba sobre dos psiquiatras bastante importantes, Enrique Rojas y Marian Rojas Estapé, hablan del tema del miedo, del problema de que cuando tenemos miedo, cuando no sabemos afrontar las cosas y nos genera esa intranquilidad, el cuerpo genera cortisol, de eso Carmen podrá hablar de ese aspecto y quería comentar y ahora dejo que Carmen pueda seguir un poquito y comentar al respecto. Es el tema de que ese cortisol, si se acumula, va dirigido a ciertos órganos. Muchas veces cuando hemos tenido ese estrés, esa ansiedad, no ha generado una úlcera de estómago, no ha generado... Muchas veces esa enfermedad de Crohn viene generada por estados nerviosos, traumáticos. Sí. Entonces todo eso, Carmen, yo creo que al final, yo creo que, como bien decía Isra al principio, el miedo puede ser bien porque hace que todos tengamos esa posibilidad de decir tenemos que prevenir, pero ese miedo acumulado va a generar finalmente, entre otras cosas, este cortisol del que habla mucho Marian Rojas Estapé, esta psiquiatra, y que al final ella dice que si no sabemos gestionarlo, que precisamente una es la práctica deportiva, que la hemos estado hablando anteriormente, eso generaría precisamente que muchos de nosotros elimináramos esa toxicidad. Que es ese cortisol, entre otras. El cortisol ese lo vamos a generar con los problemas de estrés y eso, y esto nos ha supuesto, mi opinión, yo no soy psiquiatra, por supuesto, pero bueno, nos genera estrés y el miedo, es un círculo ahí que se alimenta, ¿vale? Pero yo digo que en esos 3 meses o en esos 4 meses de estar encerrado, ¿qué era más importante? Era importante proteger. Sí. El cortisol lo vas a tener tú, tengas mascarilla o no tengas mascarilla. Un examen te lo va a producir. Los jóvenes que tienen, no sé qué, que te enfadas con tu pareja, que te enfadas con tu familia, con tus padres, que eso, ese cortisol y ese estrés te lo van a producir muchísimas cosas. Ese miedo, esa situación de... Ahora ya no hay tanto miedo en ese punto de respecto al COVID. En mi punto de vista, bueno, yo no tengo tranquilo. Tanto miedo. Ahora, la gente ahora no tiene tanto el miedo. Miedo se ha extrapolado un poquito a una guerra. Eso ya son otras cosas, cualquiera sabe. Ya que llegue primero de mes y venga la factura de la luz. También hay miedo a irse a la gasolinera a echar gasolina. También, hay que ser valiente. Y miedo a que te pongas otra enfermedad. Pero para mí, cuando empezara, estábamos aquí, yo creo que estamos hoy con lo de las mascarillas y tal, era más importante intentar prevenir proteger a muchas personas que tener la mascarilla pueda producir un poquito de estrés. Eran prioridades, creo, que era evidente. Yo entiendo que se hizo para intentar controlar lo máximo posible, paralizar prácticamente el planeta. Ojo, cuidado, que esto se estudiará dentro de 10 años y se estudiarán tanto los que echaron el arrojo y cerraron el país como los cafres que decidieron no hacerlo, entre ellos Boris Johnson y Jokovic, la historia y Eso está más claro que el agua. Pero y volviendo al tema de los miedos, ¿no nos dicen que tenemos que superar los miedos? Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Puerta del colegio, Nuria lo sabe muy bien. Ya no estamos obligados los papis a recoger a los niños con mascarilla. Sin embargo, de verdad, que es el 70 o el 80% de las personas llevan las mascarillas. Pero también pienso yo una cosa. No estamos obligados, siempre y cuando, entiendo yo esta coletilla que nunca se dice, siempre y cuando se pueda mantener una cierta distancia. Y en la puerta de un colegio no hay distancia. Sí. Punto. O sea, es que tú puedes o no estás obligado a llevarla en la calle siempre y cuando se respeten otras ciertas medidas. Pero si esas medidas no ocurren, lo lógico, o pienso yo, porque pienso que nos falta todavía un poquito más, pienso que lo lógico es que la sigas llevando. Pero ya no es por ti mismo, es que es respeto hacia los demás. Porque yo no sé tu situación, entonces tampoco estoy haciendo un esfuerzo sobrehumano de llevar una mascarilla. ¿Cuánto se tarda en recoger a los niños? ¿5 minutos? ¿10? Es que estamos hablando de 10 minutos. Yo la llevo muchas horas al día y no pasa nada. ¿Os habéis planteado que ahora viene una Semana Santa, una feria, un rocío y todo eso? Pero si ya dicen que la séptima ola viene en mayo, junio. La prueba de fuego es eso ahora. Nos están avisando siempre con 2 meses de antelación. Es la prueba de fuego. Lo hemos estado hablando fallas, off the record. Semana Santa, feria. Después vamos a ver. Yo creo que va evolucionando esto y probablemente la siguiente ola, porque yo creo que la habrá. Claro. Después de esto, yo creo que es una... Vamos a probar. Claro. Pero yo también vamos lo creo. Probar, pero me parece bien. Ojo, yo también creo que es así, ¿eh? Yo también creo... Lo vimos en Navidades. Lo vimos en Navidades. Sí. Y lo vimos clarísimamente siempre, cuando el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, salió diciendo que no se iban a suspender las cabalgatas de Reyes Magos. ¿No? Todos nos echamos las manos a la cabeza. Pero eso, ya ha habido más contacto, ha habido más transmisión. Pero yo creo que sí estamos aprendiendo a llevar la enfermedad mejor. Sí, quería decir un apunte a lo que había comentado Nuria, sin extenderme mucho. Y es que estoy de acuerdo con ella en ese aspecto, ¿vale? Que independientemente de que los tres tengamos un punto de vista más o menos dispar en ciertas cosas, es importante ese respeto. Ajá. El respeto y el planteamiento de que, como bien ha dicho Nuria, si hay personas que pueden mantener esos 5 minutos la mascarilla puesta porque no hay distancia de seguridad, me parece correcto. Y en eso sí quiero abogar en ese aspecto por las compañeras que están conmigo aquí, en ese aspecto que si hay que cumplir ciertas normas, me parece creo que es respetable. Es como el fumador y una persona que le molesta el tabaco. También tenemos en la sociedad, un poco así a nivel global, que nos miramos mucho nuestro propio ombligo. Correcto. No miramos por los demás. Yo pienso o veo desde unos años, tengo una percepción de que volviendo muy egoístas. Y quizás esto, el aislamiento social ha incrementado. Efectivamente, esto pero yo y estoy viendo tanto en la juventud como a, pero es que no estoy viendo compañerismo en los trabajos, no estoy viendo respeto hacia los demás en la calle, no estoy viendo, no lo sé, será, y tampoco veo tanta diferencia a lo mejor de edad con otras personas, pero yo viví mi infancia y mi juventud en otros términos y no sé si también... Y ahora digo, es que jolines, que tampoco cuesta tanto trabajo respetar un momento a la otra persona. Es que yo no sé su situación y lo que le puede llegar a afectar, es que no lo sé. Es que los jóvenes no creen que les va a pasar nunca nada, ¿no? Pero un poco esto ha creado también una absoluta desconfianza a la persona no conocida. Hombre, te enfadas un poco, te veo sin mascarilla y te digo, perdona... ¿Sabes? Échate para allá un poco, ¿no? A mí me ha pasado estar pagando en la caja tal y se te pega ahí de atrás y decirte: una cola, hay una persona, das un pasito para atrás, un pasito para adelante y la siguiente, la persona de la que tú te intentas retirar también lo da. Exactamente. A mí me da mucha rabia. Y tú dices: A mí me ha pasado, perdonadme, a mí me ha pasado que soy muy, hago mucha práctica deportiva. E incluso al aire libre, yo me he encontrado situaciones. Yo, desgraciadamente, Carmen, no utilizo la mascarilla para correr. No, me parece bien si vas tú solo, pero yo lo veo mismo. Mira, todavía llego a eso. Hablando del tema del miedo, yo me he encontrado situaciones en las cuales me he visto a dos personas, una con mascarilla y sin mascarilla, las dos juntas. Claro, la confianza posiblemente de que sea madre e hija, perfecto. Pero yo iba corriendo y yo siempre soy muy respetuoso en eso que habéis comentado. Cuando voy corriendo, si me tengo que salir de la acera, me salgo. Bueno, pues aún saliéndome de la acera, me he dado cuenta muchas veces de ese miedo, ese estrés de la persona que no llevaba la mascarilla, me está viendo llegar y le entra el miedo si quiere poner la mascarilla. Pero que tú ahí al correr, ahora ya, ¿no? Yo pienso que ahora no, porque está el desconocimiento, no me conocen ese miedo, sí, ese carnet, es que me estás recordando. Pero antes tú cosa. Al correr, tú estabas propagando más rápido y más fuerte. Tu respiración llega más lejos. Entonces puede llegar más. Entonces, me estás recordando, por ejemplo, de ir por una acera andando y cruzarte con una persona. Ninguno de los dos lleva mascarilla y es como a ver quién se enfunda primero, ¿no? Sí. Es rápido ponerte la mascarilla, que además te pones hasta balea porque te pones hasta pero nervioso. Que a lo mejor simplemente te bajas un poco y ya está. Sí, tampoco hace falta ese ponerse... momento de cruce nada más, es muy poquito, es raro, es que el bichito te vaya a ir a ti, ¿no? Claro. Pero bueno. Pero yo creo que dentro de toda la información que hemos tenido sobre hemos el coronavirus, muchas cosas. Sí, pero también exacto, dentro yo creo que dentro de tanta información ha sido tanta que hay muchas cosas que las hemos perdido totalmente del recuerdo. Por ejemplo, eso de que te decían que por lo menos tenías que estar 15 minutos con una persona en un ambiente cerrado, sin mascarilla, para que el virus pudiera transmitirse de un lado al otro. Porque tú te cruces por una acera en un segundo, es prácticamente imposible, pero ocurre. Eso era un poco entre comillas. Ahí donde voy, de tanta información que tengo, no me he enterado de nada de lo que me han dicho. Porque necesitamos tiempo para asimilar, comprender y asimilar lo que nos ha pasado. Llevamos dos años de pandemia. Exacto, pero me refiero desde el principio hasta ahora. Al principio era muchísima información. Saturación de información. Además, en términos médicos que no entendemos, y era buscando por internet qué me estás contando, o sea, porque no me estoy enterando de nada. Nosotros aquí hemos hecho mucho, ¿verdad? Sí, muchísimo. Hombre, pero fijaos que yo me enteré que el coronavirus, el COVID-19, un coronavirus es un resfriado. Sí, se supone que viene de la... Con una gran evolución, como si fuese un Pokémon, a la bestia, pero al final termina siendo un coronavirus, un resfriado común, ¿no? Eso lo hemos sabido gracias a Carmen, el COVID más mortífero en este caso, por las mutaciones que conllevaba, pero... que cualquier resfriado común también es un coronavirus, ¿no? Hay otros virus que también lo producen, pero también hay algunos. No quiero restarle importancia a lo que es. ¿Conseguiremos que se convierta en un resfriado común el coronavirus? Pues no lo sabemos. Y nosotros tenemos que poner de nuestra parte para que esto pase, porque digo yo que para que el virus mute y se vuelva, vale, más infeccioso, pero menos dañino, tendrá que pasar por los cuerpos. Pero claro, de nosotros. Es que yo pienso que se evalúa muchas veces esto a nivel muy familiar, puntual, local, y yo creo que no, que es que el problema es muy a nivel global, porque a lo mejor Carmen puede corregir, cuantas más infecciones, más variantes pueden salir o más... Claro, porque es que entonces, como que el virus se intenta a sí mismo defender. Intenta sobrevivir, entiendo. Se intenta variar algo para poderte a ti. Pero, entonces, habrá que verlo también un poco a nivel mundial, ¿no? Una cosa es la opinión a nivel usuario de no quiero más variantes, pero sí está en la opinión de los científicos que dicen que cuantas más variantes, menos dañinos virus. Se entiende que la evolución, que no es un virus, que este virus no es el tonto de la clase, sino que es uno de los listos, y que la evolución normal de un virus es que si tú matas a tu receptor, tú mueres como virus. Entonces, la evolución, ¿dónde te lleva? Te lleva a ser menos mortífero, más infeccioso. Más contagioso. Y esto, hasta ahora, se está cumpliendo. Por lo tanto... Cuantas más variantes salgan, por ejemplo, menos dañino será el virus. Yo siempre digo, sí, pero que no te toque, ¿sabes? O sea, que toque cuanto más tarde posible, porque ¿sabes? Entonces se conoce más. Porque te el dice, tema, se conoce más de la mortalidad, sí, pero que no te toque ni a ti ni a tu gente, ¿vale? Sí, pero la gripe cada temporada, las vacunas no son las mismas un año tras otro. La composición de la vacuna de la gripe del año anterior. Es distinta del año anterior y distinta de la que será el año que viene. Las cepas que van predominando son las que se meten en la vacuna, no son adivinos, va a ser la cepa Pepita Pérez, no. perdón. Bueno, pero con una evolución que hay ahí, nos estamos quedando sin tiempo. Me encanta este debate. Echa el debate, está que arde. No, importante, yo lo que había comentado antes, Nuria, quiero hacer inciso. Llevamos 2 años con un sobreexceso de información, muchísima información. En principio, somos ahora mismo todos demasiado expertos ya de toda la información. Sabemos cómo funciona toda la temática de vacunas, de virus, de infecciones, porque nos han saturado. Yo creo que esa saturación al final, yo creo que al igual que lo que habéis dicho Irra anteriormente, también es contraproducente, porque esa sobreinformación al final nos satura. No, y lleva a desinformación. Totalmente. Entonces, hay mucha gente que cree que sabe, no entiende lo que está leyendo y se queda con una idea ahí colgando que no es nada real, ni eso, nada de científica, ni nada de médica, ni nada de nada. Ante eso, Carmen, no se puede hacer nada, porque en realidad hay muchos medios de información. Esto podemos hacer. Lo que nosotros hemos hecho aquí, cómo se transmite, qué es la variante, qué es la mascarilla, cómo actúan. Y además es que nos quedamos sin tiempo. Con Irra lo hemos hecho mucho. Pero al principio del programa hablábamos de que si no era hora ya de que se hicieran de manera sanitaria trabajos personalizados, o sea, centráramos en las personas que deben verdad pueden pasarlo mal si cogen cualquiera de las variantes y el resto de las personas, bueno, pues funcionando de otra manera, ¿no? Pero yo creo que eso, gracias a la información, sobre información o lo que queramos, lo hemos ido aplicando nosotros mismos. Sí. A principio de la pandemia todos íbamos a una, todos salíamos a aplaudir a las 8 de la tarde, todos hacíamos todas estas cosas que nos recomendaban. Sin embargo, después hemos, cada uno de nosotros, ido adaptando las necesidades de cada uno de la familia. Esto es lo que deberían de aprender, creo, las autoridades sanitarias, en ir ya generando, dándole la vuelta, porque necesitamos no pasar página, no olvidarnos de esto, pero sí poder seguir adelante con toda la normalidad del mundo. Evidentemente. Nos quedamos sin tiempo. Ha sido un placer teneros a los tres aquí en Jueves en la Onda en este debate. Gracias, Nuria. Un abrazo enorme. Gracias. Ya te contaremos contigo también para siguientes. Cuando queráis. Carmen, un abrazo enorme. Muchísimas gracias. Adiós. Y lo quiero decir bien, que se me ha metido en la cabeza otro nombre. José María. Contaremos contigo también para otro debate. Muchas gracias a ti y a las compañeras. El buen ratito que hemos echado aquí de debate, nos hemos quedado muy cortito, pero bueno. Sí, y al final, como en la calle, no llegamos a una cosa en concreta, pero todo sumamos, todo sacamos de cada persona. Me gustaría decir una última palabra, Irra, que sí que habría que apoyar muy mucho la investigación y la sanidad pública, que es muy importante, y esto nos ha... Mira, estoy de acuerdo. Sí, el otro día hablaba también en la calle, ¿no? Sobre este tema. Digo, hemos aprendido que si queremos, sacamos las cosas rápido. Efectivamente. Y demás, a partir de que se pase toda esta pandemia y que estemos centrados en la pandemia, también deberíamos de hacer lo mismo contra el cáncer. Correcto. Y contra todo, enfermedades raras. Contra todo. Y seguir, apoyando la ciencia. Efectivamente. Gracias a los tres. Un abrazo. Gracias. Hasta luego. Nosotros estamos a punto de llegar a las 12 del mediodía, hora en la que los compañeros de la onda local, las tengo por ahí todavía ahí hablando, pero bueno, hora en la que los compañeros de la onda local nos dicen las noticias. Justo después nos vamos a ir hasta Rumanía. Ahí en la frontera hay un contingente del SAMU que, bueno, pues está trabajando en pro de ayudar a las personas más necesitadas. Y también tendremos a nuestra compañera Ana María Prieto con su Generando Igualdad. Todo eso y mucho más, de minutos aquí en Jueves en la Onda. No te vayas, quédate con nosotros en la 88.6 FM y en www.ahoraradiojelves.com. We'll be right back. there's a hole.